Whoa. ¿Cómo están, queridos amigos? ¿Cómo se ven? Bueno, no se miren si no se ven. Si no se ven tan bien, digo, como uno querría verse un día lunes cuando todo parece comenzar y en realidad no comienza nada porque todo nunca termina. En realidad, sobrevolando el mundo, desgracia y desastre. En Filipinas, una luz. En México, una explosión de una mina. En Estados Unidos, Bush pide más presupuesto al Congreso para la campaña de Irak y sigue rodando al planeta con titulares muy interesantes, ¿eh? Fíjense, si no, recuerden que el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, le disparó por error a un buen amigo mientras iba de cacería. Bueno, en realidad lo de buen amigo es un decir, ya no es tan buen amigo. El tipo sigue vivo y en realidad yo creo que los vicepresidentes deben hacer alguna idiotez así de vez en cuando para pasar a la historia, si no, nadie los conoce. Bueno, la cuestión es que el tipo ya se está recuperando, digo, al que le dieron el escopetazo, y Cheney dio una conferencia de prensa sonriente por esto. Ahora, qué pendejo, ¿eh? O sea, ¿cómo se tienen que sentir los países invadidos por los Estados Unidos de Norteamérica cuando les hablan de garantías y esas cosas y el mismo vicepresidente se va de cacería y le mete un escopetazo por error a su cuate? Oye, ¿y la cacería? Bien, ni perdices, ni liebres, ni patos, pero le di un hostiazo a un nochini. ¿Y qué es un nochini? Bueno, no sé, pero cuando le apunté gritaba ¡nochini! ¡Nochini! Bueno, luego de este viejísimo chiste, podemos agregar que el asunto trató de taparse y que el mismo Bush le dijo, no te preocupes, diremos que fue a Bin Laden y que fue un ataque terrorista y que nada de esto tiene que ver con las cuestiones internas, y que Cheney le hizo entrar en razón y le dijo, bueno, eso se lo pueden creer de los atentados a las torres, de las armas químicas en Irak, pero no sé, en este caso me late que habría que declarar la verdad, una cuestión ética, moral, ¿verdad?, le dijo Bush. No, una cuestión de que habría demasiados testigos. En fin, entre otras cosas también hemos visto que los Estados Unidos y Evo Morales empezaron las conversaciones sobre la coca. Claro, uno como productor de hoja de coca y el otro como uno de los mayores consumidores de cocaína. Una conversación que debe haber sido realmente relevante, por lo menos la que no trascendió. Oye, Evo, ¿no es en serio que vas a limitar las plantaciones, verdad? Preferimos seguir diciendo que la DEA está muy preocupada y realizando acciones y que ustedes colaboren con la erradicación, pero no le bajen a la producción. Por favor, business son business. Ya sabemos cómo es esto y siguen las noticias. Sudán ahora niega el genocidio de Darfur. Dicen, mierda, traigan un puto testigo vivo de los millones que asesinamos y recién ahí veremos si los reconocemos. Tengo más, Rolling Stone, Carnaval de Brasil, reparto de 25 millones de condones, Haití, las elecciones, Argentina, Uruguay, las papeleras de España, etcétera. Pero la noticia que no quería dejar escapar es esta. El ejército estadounidense ha financiado un juego de computadora que enseñará a las tropas cómo descifrar el lenguaje corporal de los iraquíes. El objetivo en realidad de esta estrategia es dejar claro que en los soldados que el uso incorrecto de un gesto puede desde luego provocar una ofensa o causar alguna escalada en medio de una situación que ya de por sí es tensa. Y yo pienso, wow, qué carajo, en serio, todo el mundo sabe que los soldados que están allí viviendo un verdadero infierno, que se drogan más que un puto toro para mantenerlos despiertos y alertas, que psicológicamente están súper afectados y que llevan encima tanto armamento como para volar el estadio Azteca por un error de cálculo y les harán jugar un juego para interpretar el lenguaje corporal. O sea, mira, un iraquí me levanta el dedo mayor. ¿Qué será? Alá es grande. Ah, muchas gracias. Ay, mira, ahora se toma sus partes y me hace caritas. ¿Eso qué significará? Alá es grande. Ah, ok, me está apuntando con su arma y me mira. ¿Eso significa? No, ya basta, cabrón. No tengo la más pinche idea de qué significa. Estoy hasta la madre de ansiolíticos y nunca jugué al puto juego que nos dio el sargento. Ah, chale, un niño me sonríe. Dispárale, dispárale, quiero volver a Oklahoma ya. En fin, damas y caballeros, si ustedes están pensando, oye, todo eso no es gracioso, no, no lo es. Bienvenidos al Caos Total. Últimas noticias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. ¿Y los precios del petróleo? La guerra está por empezar. ¿No podemos imaginarnos peor situación? A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, trigésima, primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María del Cuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. hola amigos de esta cinta de Moebius. Ya está que vuelve a empezar, ya está que vuelve a empezar, ya lo hemos vivido. Alguna vez ha cruzado el gato negro varias veces, no es un déjà vu, sino la vida misma, señores y señores. Comenzando con este show lleno de rutilantes figuras que se han ido, no están. Pero no hay problema, porque tenemos toda la tripulación completa en la María Tijuana en su conjunto, comenzando por quienes llevan a los confines del espacio cósmico. Pero es el capitán Roger Vinilo. Sé que sí, repuesto, sí. Química y físicamente. Ya me asusté, pensé que era un repuesto del mismo. No, porque el original se había madreado. No, pero ya está bien. Acá su rostro demuestra que por lo menos parece. Es el original. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, repuesta también de un fin de semana totalmente salvaje. Su rostro demuestra que es original. Sí, y que veremos que no entre en detalles. Que nos cuente así a grandes rasgos, pero ya más luego. Señoras y señores, con la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda. ¡Ay, la Muda! Sí, todavía no se ha... es mentira lo del maquillaje, que no se corre, sí, no se le... Sí, eso sí, lo puede comprobar. Señoras y señores, vamos a presentar ahora al más selecto integrante de esta tripulación, el que hace que todos los objetos inanimados cobren una especie de vida propia, porque los madrea. Póngale, se desplaza para aquí, se desplaza para allá. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, él es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí, conocido como el rompevasos también. Sí, sí. Y otros términos por los que se los conoce a Mico en distintas regiones del mundo. Eres algo así como el Mico para todos. Dislocados, nuestros huesos bailan la danza rítmica impuesta por lo invisible. Nuestras sienes laten y las pupilas buscan un sitio donde posarse para descansar de los fotogramas anodinos de la vida diaria. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. ¡Salud, desintegrado! ¡Salud! Sí. ¡Hacemos las copas! ¡Hacemos las copas que estamos para brindar! ¡Acá no sabemos por qué, mamada! ¡No importa! Sí, no importa. Desde Golden Colorado le saluda Rasputin. ¡Hola, Rasputin! Dice, hace unos minutos estaba escuchando el programa 1030, cuando leyeron el mensaje del Cimarrón pidiéndole consejos al Tomcat acerca de un nuevo tatuaje. Sí, que sé. Perfectamente. Casualmente, Cimarrón me llama unos minutos después cuando yo le comento que había escuchado su mensaje y él se quedó totalmente sorprendido, ya que aún no había escuchado el programa. El muy pendejo no recordaba haber escrito el mensaje, pero bueno, sabe que hace algunas noches terminó con una peda asquerosa de la que no recuerda absolutamente nada. Y como decimos en Puerto Rico, el muy maricón borró cinta. Es muy peligroso esto de andar pensando en tatuajes cuando estás bajo los efectos del alcohol, es verdad, y más borra cinta como el Cimarrón, porque te amaneces al día siguiente con un tribal creyéndote muy original. Claro, que dice Talía. Claro, o un tatuaje Miguel Bosé en una nalga. Claro, claro. Yo no pedí esto. Sí, lo pediste. Lo que pasa es que no, sí, no recuerdas. Aquí está el video. El video. No, Miguel Bosé en el culo. Ah, mira. Y tengo aquí en el pecho. Yo estuve en Euro Disney. Ya, eres el único. Cabrón, felicitaciones. Y tú te olvidas de las cosas. Sí, que sí. Pero bueno, ahí está él. Dice, no le hagas caso a este pendejo Tomcat, por favor, porque cuando se pone a beber, sí. Se pone a pensar en mamadas y probablemente termine haciéndose un tatuaje de una florecilla o una mariposilla en el ojete. No recomendamos ese tipo de tatuajes en el ojete porque no se notan. Sí. Mira, tengo una florecilla, dice alguno por ahí. A ver, bueno, es lo que pudo hacer el tatuador. Tampoco se hacen milagros, ¿verdad? Dice, hola desintegrado, soy el Chitara desde Trelew. Hola Chitara. En realidad creo que sembra esta Chitara, ¿eh? Ah, hola Chitara, es igual. Sí, es igual eso, pero dice, quería decirles en alguna vez que pasen algún mensaje mío, porque ya me está agarrando ataques de pánico por culpa de ustedes. Hemos pasado los mensajes, lo hemos pasado por a alguien culpa. Que le haya interesado. Dice, sí, toda la gente me mira raro porque cuando no escucho el programa me transformo en algo así como una niña rara. Y eso me tiene muy preocupado. Eres rara. Sí. Sé que sí. Por favor, manden algún desintegrado, aunque sea el Tomcat. No, el Tomcat, ¿cómo? Aunque sea el Tomcat. ¿Ves lo que es regalarte? Aunque sea el Tomcat. Claro, es que el Tomcat se presentó como estoy necesitado de cariño. Y entonces, aunque sea el Tomcat, no, el Tomcat, todo un honor. Díganle que me ofrezco para que me tatúe el alma. No, la tinta para tatuar almas es carísima. La tinta, sí, no sabemos si el Tomcat tiene. Igualmente estoy hasta la madre de la gente que pide tatúenme el alma. Y luego ahí cómo se borra, cómo se me quita, cómo se hace. Así que por favor no sean. El alma no se borra. Sí, muy buen. El alma se va. Muy buenas tardes, mañanas, noches. Depende de cuándo lean este email. Y también de cuando lo escuché en los 80. Desde Puerto Rico se reporta el Franco Tirador. ¡Oh, carajo! ¿Franco Tirador, en serio? Años y años de verdad. Sí que es la cinta de Moebius. Sí, dice, no saben cuánta alegría me dio saber de ustedes y ver que van por la emisión 1030. Al momento de escucharlos por primera vez, luego de 3 años. Dicen, bueno, cuando dejé de escucharlos estaba a punto, bueno, él cambió de chamba, se mudó de lugar, se casó, cambió un tal. Se separó. No sabemos. Estafó unas empresas. Tampoco sabemos esas cosas. Bueno, pero está chido. Está chido que venga con estas historias. Se volvió a juntar. Por ahora ha venido nada más que a presentar y decir, bueno, aquí sigo. Cuando dejé de escucharlos estaban a punto de cerrar por falta de auspiciantes. Ahora veo que tienen muchos repetidores de radio. Sí, todavía no tenemos auspiciantes. Sí, una cosa no tiene que ver con la otra, pero bueno, aquí seguimos vivos. Bueno, noto al señor Lagartija más tranquilo. Ah, es que estoy viejo. Sí, es... Son 3 años. Claro, güey. Imagínate. Mírate tú. Dice, bueno, bueno, les seguiré contando cómo va por aquí por Puerto Rico. Se les quiere gratis, como siempre, cerrar sus mensajes. Y ahora estamos contentos de que vuelva a cerrarlo de esta manera. Güey. Desde Puerto Rico, el Franco Tirador. Dios mío, están ustedes dos arrestados. Viajando de generación en generación, nótese la falta de comprensión al pensar que la expresión está por sobre la intención. Hablando de generaciones, subimos el volumen. Agregamos distorsión. El idiota escucha ruido y otros el mismo acorde, el mismo que viene sonando desde que se escuchó el primer basta. En caso de que el mundo se desintegre, a los gritos para que no nos den por muertos. ¿Qué onda? Llega aquí una dama con un rostro meditabundo, prácticamente... Ah, me gustan las damas con rostro. Sí, pero no es un rostro meditabundo de tristeza, sino como que nos está por mentar la madre a nosotros, está enojadísima. Pues no me gusta, sí. Dice, bueno, mi nombre es Faride. ¿Qué pasa, güera? Faride. ¿Qué pasa? No sabemos si es güera. Bueno, Faride, porque las güeras se enojan con nosotros, las demás no. Dice, escribo para quejarme de ustedes. Dice, porque... ¿Qué hemos hecho ahora? Alguien con nombre Faride a mí no me suena güero. Perdóneme, ¿no? Pero a mí me suena que viene bailando la danza los pero siete velos teñida. O algo así. Ah, está teñida. Sí, yo la veía extraña porque los ojos no le combinan con el cabello. Pero bueno, no importa. Ya la vamos a criticar ya que viene así como con caras de madrearnos. Dice, escribo para quejarme de ustedes porque me tienen hasta la madre. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? No es porque yo los escuche. Es más, yo no los escucho. Madre más, es verdad, en caso de que el mundo se desintegre y toda la vaina. ¿En qué te jodemos? Sino porque mi novio, Mario, y mi hermano, Yafid Javido. ¿Javid? Es la hermana de Javid. Tratémosla bien, por favor. Por, nada más por ser hermana de un desintegrado ilustre, si no ya te metamos la madre de rechazo. Dice, bueno, se la pasan hablando como ustedes, repitiendo lo que dicen, etcétera, etcétera, sobre todo ahora con esto de Rosa Claudia. Digo, fue gracioso escucharlo una vez, pero que este par se la pasen todo el tiempo diciendo cosas de Rosa Claudia y repitiendo puta, puta doña Florinda, y se ríen una hora después de decirlo. Dice, no entiendo, bueno, la neta sí es para... Y a ti que te molesta, Faride. Tú debes estar envidiosa de mí. No, puta. No. Puta doña Florinda. No, doña Florinda es una amiga. Eso es lo que lo tiene cansada ella. En realidad dice, bueno, ya es para hartarse. Bueno, su programa es bueno, pero que este par se calmen, ¿no? Dice, ay, por si fuera poco. Ahora, mientras estoy escribiendo este correo, mi novio me dice que agregue y le mande un saludo al chino cabeza de Shima. Y de seguro, también a su hermano Fer y al Che. Dice que igual que ellos dos, se la pasan repitiendo todo lo que escuchan en este programa. En fin, es en vano. Y se da por vencida Faride. Sí. Y se va danzando la danza de los siete velos. Faride, es hermoso ver irte. Muchas gracias. Y no le faltamos más al respeto porque te haya pedido Jafid, que está diciendo, chale, mi hermano escribió el programa. ¡Wow! Y se ríe. Sí, automáticamente es chido tener un hermano así. Jonathan Galván Nogueira. Hola, Jonathan. Él está en Jalapa, Veracruz, México. Y dice, también oyendo su programa, veo que se niegan a decir los chinga su madre que la gente le dedica a alguien. Y uno de ustedes dio el porqué, dice, que se hace. Pero bueno, aquí en México, un chinga su madre la mayoría de las veces es un saludo cordial. Es más, hasta en puta enoja cuando el cabrón se lo toma mal. Solo es malo cuando te lo dice un desconocido y de mala manera. Es decir, una cosa es, chinga tu madre, güey. Bueno, pero los chinga tu madre nuestros no son amables. Son alguna vez te dijimos, sí. Oye, Jonathan, chinga tu madre, Jonathan, acércate. No. No, eso es. O sea, decimos, no hay ningún problema. Jonathan Galván Nogueira, chinga tu madre. ¿Eso te pareció amable? Sí. Eres un güey muy abierto, sí, y a nosotros nos gusta eso. Bueno, dice, así que no se le niegan, ¿eh? Así que no lo tomen a mal, por favor. Si la gente le dedicó a alguien, no lo detengan. Déjenla llegar a su destinatario y mentenle la madre, que es de amigos. Comunícate a otro programa que hagan, sí, lo mismo. Ahí está, sí, el famoso... no recuerdo un programa donde mente la madre la tanto. La radio, pero... de Luis Miguel, en el DF, sí. Sí, sí, le dedicamos... toda la tarde están mentando madres. Están mentando madres. Sí. Usted no lo escuchará, usted, pero ya la transmisión en sí es como una mentada de madre permanente, sí, sí, para la audiencia. Muchas gracias. Jonathan Galván Nogueira, lógicamente es un tanto nuevo en la escucha de este programa, por eso hace esta aclaración de los chingas humanos. En realidad, nosotros cuando negamos chingas humanos es cuando no está clara justamente la situación, o porque nos dio, sí, hueva. Sí, sí, sí, claro, no viene... Venimos de un chingas madre anterior y decimos, ¿y ahora qué? Y hay gente que ha tomado el chinga a su madre como una cuestión de filtramiento de saludos. Póngale, es decir, en lugar de mando saludos a aquí Tito, no Beto, se mandan a... saludos, aquí no se envía saludos, no se mentan madres, no hay música, no hay concursos, no hay absolutamente nada. Así que Jonathan sintoniza otra estación de radio en Jalapa, Veracruz, que debe haber muchas y muchidas. Dice, no, acabo de conocer su programa y me cayó bien. Buenas mamadas, de verdad, yo les quiero contar algo típico de mi ciudad y que la mayoría de la gente de fuera lo ve como raro, pero aquí es de lo mejor. Aquí usamos la palabra puta para todo. Usted dirá, bueno, es un mal hablado, que es, puta. No, pero llega a un modo en exactamente en Jalapa, Veracruz, que hasta pierde el género. Es decir, no es puta femenino, puto masculino. Ajá. No, dice, aquí se los escribe, por ejemplo, una frase es puta imbécil, puta silla, puto güey, puta pendejo, puta carro, puta teléfono se llega a usar. Puta teléfono. Dice, oye, ¿dónde? Puta teléfono, voy a atender. Y esas cosas. Por favor, comenten esta puta mensaje, este puta mensaje, porque el este sí conserva el género, puta no, queda siempre en género femenino, este puta mensaje. Saludos, dice... como el travesti ese amigo que teníamos. Efectivamente. Que le decía puto a todo. Le decía todo puto. ¿Qué haces, puto? Una mujer embarazada de 9 meses. ¿Qué tal, puto? ¿Cómo te vas? Sentate, vamos a conversar, decía. Sí. Un famoso travesti argentino llamado puto. Sí, sí, efectivamente. Sí. Hola, mis deidades intergalácticas. Les emileo, dice, para comunicarles lo que les sucedió. Estilo el tipo del Día de la Independencia que descubre la secuencia. Oh, no me la vi esa peli. Me la vi, pero no me acuerdo del tipo que descubre la secuencia. Póngale, sí. Debe haber un tipo que descubre la secuencia, ¿no? En el Día de la Independencia. Dice, he logrado descifrar el enigma que hay detrás de los extraños accidentes que le están ocurriendo a los desintegrados. Al parecer, George W., cansado de sus opiniones y de la de los desintegrados, ha mandado a sus poderosos agentes secretos a eliminarlos. Es obvio que ha mandado a los agentes que están entrenados para asesinar a Fidel Castro. Por eso todavía los desintegrados gozan de buena salud y cuentan la historia. Así que cuídense. Y si asesinan a su vecina, sepan que esta bala era para ustedes. Es mucha paranoia. Sí, él dice, ya, este tipo estará diciendo, oh, este tipo está loco, me vale madres. Si no le hice caso a las ardillas que me lo dijeron esta mañana, ¿por qué le voy a hacer caso a ustedes? Desde la Caja de los Pendejos, Cuna, Hogar, Motel y Capital de la Corrupción, le saluda Federico 684 San Luis, Argentina. Es una paranoia generalizada. Sí. Es una paranoia donde generalmente están tocando, perdón. ¿Quién es? A ver. Ah, es Marta. Marta, que es nuestra vecina. Es nuestra vecina. Debe venir por la taza de azúcar o algo, Marta, que... Nico. Tápala con periódicos, sí, Nico. Sí, viste que él no manche el tapete, sí, sí, sí. Continuemos con esto, sí, sí. Sí, continuemos con el programa. Martincho, de Bella Unión, Uruguay. Hola, Martincho. Dice, supongo que hay que cogerse a alguien un día antes de que el mundo se desintegre. Se supone. Hay gente que llega a las reuniones y escucha que todos están hablando de lo mismo. Sí, y que, bueno, si es así... Supongo que sí. Yo vine disfrazado de conejo, pero si no es de disfraz de la fiesta y veo a todos que están encuerados, yo me voy de desnudando. Soy un conejo y listo. Claro, sí, para no quedar ridículamente vestido. Dice, por lo menos esa es la normal, desempeño entre los desintegrados, que muchos dicen, un día antes... Dice, en ese caso, lo haría con mi mano izquierda para que perdiera la vida. En otro orden de cosas, está muy bien agilizar la mano izquierda porque un accidente o algo así se puede inhabilitar y no sería solo la pérdida de un instrumento para realizar distintos quehaceres, sino para autosatisfacerte. Por lo tanto, está bien que empieces a utilizar la mano izquierda. Sí, sí, sí. Por otro lado, Martincho, estás en un error respecto... Las primeras veces está chido. Luego te acostumbras y no. Sí. Luego tienes que buscar nuevas cosas, ¿no? Flexibilizar más la columna vertebral y otro tipo de experimentos. Pero, Martincho, fíjate que los desintegrados de ley, muy pocos han llegado con eso. Un día antes, ¿eh? Que a generalmente son aquellas aves de paso. Póngale. Que dicen, no, un programa donde se puede decir la palabra coger, póngale. Entonces, un día antes de que el mundo se desintegre, me cogería a todo el mundo. Por la simple utilización de que la palabra genera esa especie de sincronía con el hacer, ¿verdad? Dice, bueno, desde aquí, después cargaría mi reproductor de MP3 y tendría que agarrar todas las baterías en la vuelta antes de que el Carioca Surfista las cambiara por triple X. Ya fue claro lo del Carioca Surfista. Sí, sí. Pero la gente escucha lo que quiere escuchar. Y si quiere escuchar que las baterías eso, sí, que sobran son cambiadas por el Carioca Surfista por material pornográfico, va a haber que cambiarlas por material pornográfico. Sí, sí, sí. César Salazar es pastuso, amigo pastuso. Cómo me gusta cuando llega gente de pasto aquí. ¡Ja! Me da ganas como hasta de prenderla a fuego. Y fumarlo, y sí. Dice nuestro amigo pastuso de Colombia. Alguna vez dijimos, no llega gente de pasto aquí. Y ha venido toda la raza de pasto ahí en Colombia. Dice César Salazar, el profesor de cálculo vectorial que se llama Diego Jurado, piensa que la universidad es un puto colegio. Ojalá te pudras, Diego, y se retira. Qué chido. La universidad no es un puto colegio. No, no es un puto colegio, es una puta universidad. Eso es una puta universidad. Okay. A lo sumo, si estuviéramos en Jalapa, diríamos es una puta colegio. Póngale ese. Y esas cosas. Pero, digo, tiene que haber un profesor de cálculo vectorial. Cálculo vectorial es toda una materia que se da a lo largo de todo un año. Sí, que soy, güey. A mí se me hace como que es un día que llevo. Cálculo vectorial es esto. No, y me retiro. Es mi ignorancia, ¿verdad, lagarto? Sí. No tienen límites. Están aquí justamente los chistoretes de profesiones que usted reclamó en algún momento. Sí, que soy. Bueno, llega Fructas del DF mexicano y dice: este es un chistorete que es específicamente para los ingenieros de sistema y nos reímos mucho cuando lo escuchamos, ¿eh? Para entenderlo, el chiste es así, ¿no? Un ingeniero de sistema le dice a otro ingeniero de sistemas: para entender lo que es la recursividad, antes hay que entender lo que es la recursividad. Claro. Sí, básicamente, ¿no? Sí, sí. Debe estar chido. Bueno, aquí les va un chiste para informáticos. Dice justamente el diablo panzón desde Alemania. Dice, me lo contaron aquí en Alemania. Hay 10 tipos diferentes de personas, las que entienden este chiste y las que no. Ah, se cagó de risa, sí, Mico. Sí, Mico, sí. Sí, dice. Mico lo comprendió. Claro. Dice, tal vez se entienda más si dices el 1 y el se lee como 1 y 0 el 10. Ah, a ver. Es decir, sería, hay 1, 0 tipos diferentes de personas, los que entienden este chiste y los que no. Pero basta, Mico, yo no lo veo. A lo mejor es una limitación nuestra. No, sí, sí. Ah, claro, binario. Sí, está bien, pero igualmente. No lo comprendo. Bueno, gracias, Diablo Panzón. Mico, sí, te lo agradece. Está chido. Hola, mis pachicos interestelares, soy el Pollatrón. Aquí va un chistorete que me contó un amigo que es argentino. Esto permite que un argentino cuente chistoretes de argentino, ¿no? Sí, que sí. Y el Pollatrón dice que es así. ¿Por qué los argentinos miran al cielo y sonríen cuando hay relámpagos y tormentas? ¿Por qué? Porque creen que Dios les está sacando una foto. Ah, ¿no son flashes? No son flashes. Ah. No, es un chistorete de argentinos. A lo mejor los argentinos se están divirtiendo en algún momento. Vamos a un chistorete que sí habla. Por ejemplo, un chistorete de desintegrados. Lo ha enviado alguien es de la calle. Es interno nuestro. Es interno nuestro. O sea, si tú no eres desintegrado, no te puedes reír. Claro, es como un chiste de profesión. Ser desintegrado es casi una profesión. Entonces, algún desintegrado podrá reír a carcajada limpia. Y los radioescuchas, por ejemplo, del programa de Esteban Jacinto Gómez de la mañana de Chilango. Holandia, no lo comprenderán. Por lo tanto, va un chiste nada más que para nosotros, desintegrados, ¿eh? Alguien de la calle se pregunta, hace unos minutos estaba pensando, ¿qué tipo de maíz será Palomita 40? ¡Está chido, güey! Gracias por todo, alguien de la calle. Sí. Tú sí sabes de humor, güey. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Valencia, la tierra de los naranjos, llega José Coronel. Hola, José. Y tú a José Coronel, por ejemplo, lo ves por Valencia antes de la falla y le preguntas, te pones a platicar con él, sales una tarde de tapas por ahí y le dices, oye, ¿y tú qué harías un día antes que el mundo se desintegre? Y José Coronel te puede responder cosas como estas: escuchar Pink Floyd para así irme con el vuelo de mi imaginación hacia una dimensión llena de sonidos ultrasensoriales que crean una atmósfera de luz, color, sonidos y una paz que me haga sentir el génesis de la vida. Ha nacido en una década equivocada. Sí, no, a lo mejor nació en la época de Pink Floyd todavía. Ah, también. Todavía está dando vueltas por ahí. Quedó Pink Floyd en Valencia. Bueno, chido, ahí va el cerdo volando. Un abrazo para nuestro querido amigo José Coronel y enhorabuena, una respuesta tan plagada de imágenes, luz y sonido. Mariano de Bariloche, República Argentina. Hola, Mariano. Dice, ¿cómo está Bariloche? Lo que, Bariloche debe. ¿Cómo está Bariloche? Déjeme hacer cálculos en el hemisferio sur septentrional, es el calor de cagarse. Sáquese. Por lo tanto, pero Bariloche. Hace calor. Pero claro, hace calor. ¿Y habrá nieve? ¿Habrá agua nieve? Habrá muy poquito. ¿Qué hacen muñecos de nieve? ¿De qué mierda hacen en verano? No, de barro, Bariloche. De barro. Muñecos de barro horribles, sí, muy triste, asquerosos, sí, muy feo. Muy triste Bariloche en esta época. Mariano dice entonces, lo que para mí se me presenta como un enigma realmente, lo que piensan los norteamericanos sobre su política exterior. Escuchaste el resultado de las últimas elecciones, sí. No es tan enigmático. Si los norteamericanos piensan realmente... bueno, norteamericanos, hay norteamericanos que sí piensan, sí, sí. Norteamericanos que no hacen esfuerzos en consumir, como sí. En casi todos los países, ¿no? La amistad entre el hombre y la mujer se me presenta como un enigma, claro, enigma de la vida. Sí, sí. De la configuración de mi celular para conectarlo a internet, mejor dicho, porque internet nunca lo va a poder conectar, es un enigma. También la factura de internet de Speedy. Las facturas, la facturación ya es un enigma, por sí. Que sí. Porque como que te... Y esto es por el SSS, esto es por el RPTT... No, no, te pueden inventar lo que se les cante los gestos. O sea, sí, sí, sí. Yo creo que los departamentos de facturaciones de las empresas en realidad deberían ser o son departamentos de creativos. Sí que sí. No creatividad. ¿Cómo podemos llegar a esta suma? Porque necesitamos para, qué sé yo... Ah, bueno. SSH. Agrégale un SSH y una interconectividad sí. Anual reducida sí, del impuesto a provincial. Security Solete. Howard. Ah, porque era Howard. Porque le dice Howard. Y tú le dices, ¿y Howard quién mierda es? Y no, Howard. Una sí. Persona muy importante. No. Y si tú investigas demasiado, empieza ya es información clasificada. Sí. ¿Cómo y qué es una persona muy importante? Información clasificada. Sí. No tenemos por qué decirlo. El gobierno no sé, con esto se conforma para very que le facturamos. Very important people. Dice, bueno, la libido de las mujeres también se me presenta como un enigma. El abismo existencial entre lo que las mujeres dicen desear de un hombre y la vida real. El camino más corto para abrir el packaging, el celofán que traen los CDs. Eso es increíble. Ah, sé que yo, sí. Yo no sé con qué se abre eso. Y con la boca. Con la, sí, pero con la boca incluida. Pero a veces para eso es un hámster que está tratando de encontrar el lugar para hincarle el diente y no se lo encuentra. Y te resbala. Y te resbala. Y tú pruebas con un lapicero y tampoco. Y tratas con algo con una lapicera en el canto también, sí. En el canto exactamente donde se hunde y donde provoca una especie de aire. Sí, eso también es bueno. Sí. Esa también es buena, pero no siempre es eficaz. No, no, no. Hay veces que viene como más resistente. Y es complicadísimo abrir. Yo propongo que los CDs ya no vengan sí, con celofán. Sí, celofanes. No, por eso es bueno la piratería. Exactamente, porque no vienen con celofán. Ejemplo para la comunidad. Dice, mi economía a corto, mediano y largo plazo también es un enigma, dice Mariano. ¿Cómo unos enigmas ha traído Mariano? Sí, ha traído muchos variados, digamos, de cabotaje, más trascendentes. Fantástico, Mariano. Un honor tenerte por aquí. Mariano Costa vuelve y dice, yo un día antes de que el mundo se desintegre, perdonaría a todo el mundo, excepto a los norteamericanos. ¿Por qué ha quedado? Porque quedó mal, sí, sí, sí. Con los norteamericanos, que le, seguramente, ¿no? Saludos a las tortugas. Saludos a las tortugas. Tortugas de Bariloche. Sí, hay tortugas sí. De Bariloche sí, que wey. Esquían y esas en mamadas. En el lago. En el lago. Yo he visto. En el lago. ¿Qué lago hay en Bariloche? El lago Lácar. Nahuel Huapi. ¿Dónde está Nahuelito? Sí, que sí. Ah, mierda, qué susto. El coronel Chingón llega desde España. Para decir hola desintegrados, aquí hola, les coronel. Envío este chistorete dedicado al interno 761 del Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela. Durante una visita a un psiquiátrico, este podría ser un chistorete de profesiones, porque ya estamos con las profesiones sí que sí. De psiquiatras. De psiquiatras. Eso se, entre los psiquiatras se lo cuentan y se cagan de risa, ¿no? Pero hay que ver, quizás es un chistorete común. Es un chistorete. Bueno, a ver. Durante una visita a un psiquiátrico, una de las visitas le pregunta al director qué criterio se usa para definir si una paciente debería o no ser ingresada. Ah, puede ser un chistorete de periodistas. También, sí, sí, sí. O le está haciendo una pregunta, puede ser, ¿no? O algo así. O chistoretes de parientes que tienen a alguien en un psiquiátrico. Ah, también, sí, lo o chistoretes sí, de interno del neuropsiquiátrico que están más o menos... Bueno, no sabemos de qué mierda es, no lo digo. Bueno, muchas gracias. Qué copado que está el sitio del Loco Joe, dice aquí el Loco Joe. Muy bien. No, el mate cocido, dice esto, agradeciendo. Sí, que sé que está chido. Visité la página y me bajé el programa número 500. Buenísimo. Mico, ¿no podés dejar colgados los últimos 5 programas? Así no se nos pierde ninguno. Ya que hay semanas Mico, que por una vez... Mico, ahí está, chinga tu madre. Claro, tú no entras y quieres tener... ¿Qué más quieres? Sí. ¿No quieres que... el desayuno? Los de todo el año nos quieres que esté dispuesto. Sí. No, tú entras tipo 31 de diciembre... ¿Quieres que te la mamemos? Y te bajas todo el año. Tenemos un cocodrilo que la mama. Sí, sí, sí, sí. No hay ningún problema. Si tienes un zapato... Mira, lo que tú quieras, mate cocido. Hay una razón por todo esto, no es porque somos de alguna manera... ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Ya lo explicó esto luego hace mucho tiempo. Coronel Chingón, bueno, el chistorete, por no lo quiero. Coronel Chingón con su chistorete. Durante una visita a un psiquiátrico, una de las visitas le pregunta al director qué criterios usaba para definir si una paciente debería ser o no ingresada. Bueno, dijo el doctor, hacemos la siguiente prueba. Llenamos una bañera con agua. Luego a la paciente o el paciente le ofrecemos una cucharita, una taza y un cubo, una cubeta. Y bueno, le pedimos que vacíe la bañera. En función de cómo vacíe la bañera, nosotros sabemos si hay que internarla o no. Ah, entiendo, dijo la visita, ¿no? Ajá. Una persona normal usaría el cubo porque es más grande que la cucharita y la taza. No, dijo el director. Una persona normal quitaría el tapón. ¿Usted qué prefiere? ¿Una habitación con visitas? No, a las reglas claras. Sí, quedó adentro. Sí, yo también. Yo hubiera usado la cucharita, pero bueno, no sé por qué. No, yo una manguera. Una manguera. Sí que y uno sí. Chupetea. Vio que la manguera, hay una cuestión física que hace que cuando tú haces un... no sé qué, y se desagota sola. Sí que sí. Pero llega un momento donde deja de desagotarse. Esa ha sido la clase de física del día de hoy. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana y recuerden que hay prueba. Urpi de Lima, Perú. Ja, hola, Urpi. Dice, me quejo de este ciber donde estoy. Se le madrió la máquina a Urpi. Sí que sí. Ha perdido absolutamente todo. Hoy por hoy, un joven peruano, ¿no? Una joven peruana, cuando se le caga la máquina, pierde todo. Sí que sí. Digo, ustedes estarán diciendo, pero yo español también. Ah, y yo brasileiro también. Ah, y yo argentino también. Es verdad. Hoy por hoy, si se nos pierde la máquina, perdemos prácticamente el 50% de nuestra vida. En este sentido, Urpi dice, ah, estoy en un ciber y me quejo de este ciber. Sí, parece un sauna. Dice, ah, o sea, el piso es de alfombra. 80, no sé qué, PCS. 80 PCS. 80 PCS. Entonces, increíble. Dice, y no hay aire acondicionado. Ah, o sea, qué chafa. Super ciber de 2 pisos, enorme y sin siquiera un cochino ventilador, dice Urpi, mientras transpire se va deshidratando y derritiéndose en la silla pequeña donde está sentada. Dice, o sea... Acérquele un vaso de agua, dice, por favor. Además, quiero quejarme... Que se deshidrata la niña. Se nos deshidrata la de Urpi. Dice, quiero quejarme del Mico, que no cambia las fotos y que no vive cerca de aquí de Lima. Necesito al Mico now. Quiero que me ayude con mi PC, no, Mico. No se puede, todo. Ando súper histérica. Ustedes disculparán mi histeria. Chau y besos, dice Urpi, desde Lima, Perú, suerte, Urpi. Sí, y no te derritas en la alfombra, por favor. Saludos, mis estimados misioneros espaciales. Yo quiero enviar un chingo a su madre a Fox, que en recientes declaraciones reconoció que el país no se puede arreglar en 5 años. ¿Por qué no lo dijo cuando estaba en campaña? Dice no, el DJ Guacho. No, imagínate, claro, el DJ Guacho es región montana. Imagínate, cierre de campaña. Yo les advierto que este desmadre, sí. En 5 años no se arregla. Así que no mamen. Bueno, no sé, estás acusado de esto, Vicente Fox, presidente de México, ¿deseas hacer algún tipo de alusión previa o algún descargo? Un saludoso. ¿Eh? Un saludo cariñoso. Ah, sí, sí, un saludo. Bueno, un saludo nada más, güey. Sigue saludando, cabrón, ¿Qué onda, desintegrados? Aquí la misteriosa desde Cancún, Quintana Roo. ¡Ja, hola, misteriosa! ¿Qué tal, cabrones? Pues ya tienen tiempo de que no los oigo porque mi mamá no me deja escucharlos por el incidente de la cárcel, ¿recuerdan? Cuando fue a comprar mota. No, sí que sí. Dijeron, la culpa de todo esto la tienen esos changos que escuchas tú por esa radio. Por eso te dejarás de escuchar la radio y nada. Pero qué mala madre. Sí, mala madre porque la misteriosa no ha cambiado su actitud. Es más, ahora como no escucha el programa, todo este tiempo lo dedica a fumar mota. Es increíble, pero la madre le ha hecho un mal, inclusive. Dice, ah, bueno, y ella sigue pensando que es culpa de ustedes todo esto y ya se les pasa. Yo sé que algún día se le pasará, pero y ahorita me dejo. Ponla a tu madre, ponla a tu madre. Pon a tu madre aquí, a ver. Sí. Señora. Perfecto. Señora, madre de la misteriosa. Usted que parió a esta hija. ¿Usted cree que nosotros podemos inculcarle algún tipo de determinación al que escucha este programa? ¿Usted se cree que la gente... Esto es un programa de radio, nada más que un programa de radio. Que nace aquí descerebrada. No se nada raro. Sí, imagínese, nosotros... apague eso. Nosotros... no tenemos autoridad para hablar con la señora si usted está en esta actitud. Se ha atragantado el lagarto, señora, pero usted no se preocupe. En realidad, usted se cree que tiene, de alguna forma... Está muy fuerte. Digo, sí, esto está muy fuerte. Yo no sé quién... bueno, señora... ¿Quién es usted? No sé, ¿quién es Gloria Trevi? ¡Pues mierda! Huelo a humo de marihuana. Espero que sea terapéutica. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corkin. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Padres malvados. Hijos buenos. Sí. En el día de hoy podríamos decir, ¿qué pasa con los padres de hoy en día? ¿Qué pasa? Está el profesor de la Universidad de Michigan, Telio Rasberdenger, Rolding, justamente hablar de los padres de hoy. Los padres de hoy. No, profesor. Son... Espérese. Tienen sus problemas. Sí. No. Y quieren... Espérese. Cargar a sus hijos con cosas que ellos nunca pudieron hacer. Profesor, usted... A ellos les gustaría fumar mota y estar echando la hueá todo el tiempo. No, profesor, ¿sabe qué? ¿Me parece... entiende? Sí, yo lo entiendo, pero sé que no lo vamos a poder invitar más. Porque ya lo veo usted y me cago de risa y yo no lo puedo... ¿Es en serio? Es una falta de respeto. No, es una falta de respeto. Yo soy un profesor. Sí. Profesor. Sí. Importante. Profesor. Claro. Bueno, pero yo le decía lo de los padres. Hoy el debate es ¿por qué los padres, por ejemplo, actúan de manera extraña? ¿Por qué? Porque no paran no cuando manejan. ¿Por qué consumen narcóticos toda la noche para dormir? Porque tienen que trabajar para mantener a los hijos, comprarle la pantalla plana. Gracias, profesor. Escúcheme. La vida del padre es muy sacrificada. No, la vida del padre es muy sacrificada, sí. Pero tengo la chiva de calchaquí argentina. Suéltela. Ya está suelta. Ya está pastando por ahí. Dice, hola, chamaquines de la María Tijuana. Le saluda a la chiva. Cállese un minuto. Déjeme leer el mensaje y luego sigue, profesor. Por favor, tome este whisky. Dice, bueno, hola, chamaquines. Chamaquines de la María Tijuana. Parece un monstruo, hijo puta. Suspensión temporal del programa. Suspensión temporal del programa. Hasta que los conductores se recuperen, disfruten de sonidos e imágenes de la sabana africana. Chiva desde Calchaquí, República Argentina, y hola, chamaquines de la María Tijuana. Les saluda la Chiva desde la cárcel, que sería mi casa. Les cuento que he encontrado algo peor que un padre entrometido. Y es un padrastro entrometido. Ah, sí, es mucho peor. O al menos... Porque no tienen el sentimiento de haberte parido. Paterno, claro. Y además... Y está ese... El padre. El padre que los parió. Aparte está ese recíproco. Está la frase... De, tú no eres mi padre. Póngale. Y el padrastro eso les duele. Entonces, ¿qué hace? Ah, te lleva hasta el límite hasta que digas esa frase. Esa frase dirá, ah, le contaré a tu madre. Tu madre dirá, ¿cómo que no? Y saluda. Y todas esas cosas. Tu madre llora. Con todo lo que te dio. Tu padre te abandonó, o soy viuda, o se hizo matar por ti. Y ahora estoy con este hombre que tanto me ama y tanto te ama a ti como si fuera su hija. ¿Tú te la crees? Bueno, no importa. Dice, a ver, resulta que estaba colocando los platos para comer. Ajá. Y me largué una risada. póngale. Se le cayó un rizo. Se le cayó un rizo. Se está quedando calva la chiva de tanto no bañarse. Sí, sí. Y se le cayó como un rizo. Dice, él me escuchó y ahora piensa que me estoy volviendo loca. Lo malo es que me quitó mi colección de CDs de Gorillaz y de Guns N' Roses. Ah, oh, está rico. Ah, oh, porque a medida cada kilo yo que aumentaba, cada kilo que aumentaba Axl Rose, se creía que le fomentaba la locura a esta dama. Dice, y también me prohibió ver los Simpson. Ah, no, muy joder. Ah, no, eso es terrible. No, eso es que, sí. O sea, no, merece que le salga puto el culo. Sí, mínimo. Sí. La maldición mugre, hay que enviarle a este hombre. Sí. Porque te pueden hacer cualquier cosa. Prohibiste ver los Simpson. No, no. Y ahí llegamos al límite. O sea, ¿qué quieren los padres de hoy? ¿Pero qué quieren? ¿Qué quieren? O sea, es como cortón, miembro. Los padres de hoy lo que quieren es que sus hijos sean famosos, no, salgan en televisión y traigan mucha lana a la casa. Escúcheme, profesor. No tener que trabajar. Pero, profesor, no puede ser que le prohíban esta. ¿Entiende? Sí, yo lo entiendo. Pero esta. Esa dama no le puede prohibir todo. O sea, los padres prohíben. Después, ¿no estaría bueno platicar con la chava? Decirle, bueno, chava, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? No tienen tiempo de platicar, ¿no? No los tiempos de hoy. Nada. No, por eso. Pena. Sí. Pueden sentarse, ¿sí? Tirar un poco de. Muchas gracias, profesor. Aguántese. Por favor, iba, acompáñalo, muda. Acompáñalo hacia la puerta. Sí, asegúrate que no vuelva. Dice aquí, lagarto, venga. Dice, la verdad es que yo me había reído por recordar cuando usted. Ah, la culpa nuestra. Ah, la nuevamente, culpa, la culpa es nuestra. No, así no se puede. No, así no se puede vivir. Sí, alguien debería hacer algo al respecto. Sí, sí. Dice, bueno, cuando usted, el señor pirata, decía la palabra camarero en la radionovela Rosa Claudia. Pero va a llegar un día en que me voy a cansar. Madre, Rosa Claudia. Y le voy a poner un cohete en su gran trasero yankee y lo voy a volar. Es un padrazo norteamericano. Sí, que sí. Ah, los norteamericanos son. Es un enviado. Claro, por eso te prohibió ver los Simpsons. Sí, que sí. Porque él recuerda a los Simpsons hablados en gringo, en inglés, y son muy. Feos. Sí, sí, sí, sí. Sí, la voz de Homero. No, la voz de Homero. Sí. Hello, I am Homer. No, causa ninguna gracia. Dile que no. Dice, bueno, lo voy a mandar a Marte. Bueno, no sé qué le voy a hacer ahora sin mis mayores tesoros, pero por suerte los tengo ustedes. Ya te prohibirá escucharnos a nosotros, sí, chiva. Sí. Tú tranquila, no te preocupes, que ya te prohibieron los Simpsons, ya te prohibieron Guns N' Roses, ya te prohibieron Gorillaz. No podrás hacer nada. Y los próximos seremos nosotros. Andrea es de Bernal, Argentina. Hola, Andrea. Y entra riendo. Ah, por lo te tanto, prohibirá los Simpsons. Te prohibirá los Simpsons, lógicamente, sí, sí. Porque pensarán que estás loca. Y entra diciendo, ja, ja, ja, ja, amo el rock and roll, Stone, Pete y Facha, vieja, y se va. Ah, está chamito, sí. Andrea, ten cuidado. Ahora, si te prohíben cosas, ya llegaron tarde para prohibiciones. El cachaco de Quito, Ecuador. Hola, cachaco. Dice, debate propuesto, debate aceptado. Aquí en Ecuador, a las palomitas de maíz se las llama canguil. Canguil. ¿Mandas una bolsa canguil? Está chido. Sí, en Colombia, al menos en Bogotá, se le conoce como crispetas. ¡Oh! Me suena más español, crispetas. Me gusta más canguil. Oye, tú, gilipollas, alcántame unas crispetas, que me voy a poner hasta el culo. ¿No? Suena así como español. Tiene así el sí, crispetas. Sí. Bueno, creo que el canguil es como un producto que toma un nombre diferente en cada país. Algo que se identifique con la idiosincrasia de cada país. Incluso región. Bueno, no entendí esto. Toma un nombre diferente en cada país, sí, eso sí, está muy claro, en cada región. Algo que identifique con la idiosincrasia de esa región, no lo entiendo. Póngale. Porque, o sea, las crispetas que identifican con los bogotanos, con los rojos. Vaya uno a saber qué quiere decir. Ah, ¿y el canguil qué con los ecuatorianos? Ay, vaya, ves, para mí es un bichito que se parece. Ah, ¿y las palomitas de maíz qué con México, por ejemplo? Y una paloma. Ah, una paloma. ¿Y el pochoclo con Argentina? Estamos de acuerdo contigo. Sí, pero no comprendimos. No, Evil de Bolivia. Para mí el enigma más identificable es que no sepa que las palomitas de maíz en Bolivia se llaman pipocas. Pipoca. Qué feo. Pipoca me suena portugués, brasileiro, sí. Más. Es pipoca. Una bolsa de pipoca, deme 15 kilos. Para la pipoca mientras me sanandanga. Pipoca, en Bolivia pipoca. Un saludo a la distancia, bros. La no explica nada, wey, que vos dejar a tierra. México. Yo le pregunto en estos momentos al señor Lagartija mientras lo veo y a fin. Le digo a usted, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo dura. ¿Dura? Caliente. ¡Dale! Hipertransitada. ¡Wow! Y rodeada de fuego. ¡Ahí la veo! ¡Ay, carajo! ¡Es una autopista al infierno!